en la búsqueda de afianzar las bases para que el Estado venezolano tenga mayor capacidad para promover la manufactura y el procesamiento de materias primas nacionales provenientes de la explotación de nuestros recursos naturales no renovables y su transformación, el Parlamento Nacional sancionó en su período ordinario de sesiones correspondiente al mes de junio del año 2009 la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas, normativa que tiene por objeto regular las actividades petroquímicas, carboquímicas y fosfoquímicas que se ejecutan en el país, incluyendo aquellas mediante las cuales se opera la transformación química o física de materias primas basadas en hidrocarburos gaseosos, hidrocarburos líquidos y sustancias minerales que sean utilizadas para estas actividades, ya sea para su uso individual o fusionadas con otras sustancias o componentes. Igualmente, rige para aquellos productos intermedios que derivan de materias de diferente naturaleza físico-química y con un mayor valor agregado. Asimismo, esta legislación establece que el Ejecutivo Nacional tendrá la potestad de dictar las políticas y lineamientos para el abastecimiento del mercado nacional y fijar las condiciones especiales que pudiesen ser acordadas con sectores productivos, priorizando el desarrollo de las empresas estatales y socialistas. Con esta ley, la Asamblea Nacional dota al gobierno venezolano de un instrumento jurídico que estimula el desarrollo social y económico del país.